Es más, yo le voy a llamar a este puntito, le llamo punto X. Ya, y mi problema lo voy a redibujar. Voy a hacer el mismo problema, pero con diferente figura. Acá le pongo el punto A. Acá le pongo el punto X. Y acá le pongo el punto B. ¿De acuerdo? Y digo así. En la parte superior, desde la A hasta la X, coloco una resistencia que estaría reemplazando a estas tres, que sería 3 más 2, 5, 5 y 3, 8. En la parte inferior, desde el A hasta el punto X, estaría reemplazando a esas tres resistencias que valen 2 cada una, por una sola que vale 6. Y entre el punto X y el punto B, X y B, existe una resistencia que es 4 séptimos. Y ahora continuamos con el 8 y el 6, que estarían en paralelo. Ya, y se dan cuenta que el punto A aún sigue vivo, el punto X aún sigue vivo y el punto B también aún sigue vivo. ¿Por qué digo sigo vivo? Es que todas las preguntas de resistencias equivalentes siempre dicen entre dos puntos, A y B. El A y B no deben desaparecer. Pueden haber muchos puntos dentro del problema, pero el A y B no deben desaparecer. Por eso digo que siguen vivos el X también, porque ahora el 8 con el 6, eso me da producto entre suma. Entre 14 o 24 séptimos. Entonces acá colocaría 24 séptimos. Y el otro sería un 4 séptimos. Están en serie. Pero cuando yo reemplace el equivalente por esos dos, fíjate lo que va a ocurrir. Voy a reemplazar esas dos resistencias por uno solo, que sería la suma. 24 séptimos más 4 séptimos son 28 séptimos, o sea 4. Esa sería la resistencia equivalente. Pero ¿te has dado cuenta de un detalle? El punto X ha desaparecido. A eso me refería de que todos los puntos pueden desaparecer menos los puntos principales, en este caso A y B. Entonces pasemos al segundo problema. Me pide la intensidad corriente I sub 1 si la diferencia de potencial entre los puntos A y B es 48. 14 amperes, ¿ya? Ajá, Héctor también dice 14. Bien, entonces, confirmado entonces el 14. Yo lo voy a plantear de repente dos formas, ¿ya? Mira, una de ellas, si este punto se llama A, entonces este puntito también se llamará A. El punto superior también es el punto A. Recuerda que esto no es geometría. El punto A también se propaga acá. La cosa es que toda esa línea es un solo conductor. Lo mismo hago con el B. Acá también es B. Arriba también es un B. Y abajo también es un B. Como dice que entre A y B hay 48 volts, entonces, en los extremos del 8 hay 48. Y acá habrá una corriente eléctrica. Que le llamo corriente I sub 1. Pero A y B también hay abajo. Aquí entonces habrá otra corriente eléctrica. I 2. Y voy a hallar esas corrientes eléctricas. El I 1 se halla dividiendo el voltaje entre A y B y la resistencia. Es decir, 48 volts que da el problema como dato y la resistencia que es 8. Me da 6 amperes. La corriente I2 también es el voltaje entre A y B entre la resistencia. Y acá sería 48 y la resistencia sería 6. Ahí está la corriente 8 amperes. Luego aplico primera ley de Kirchhoff, que dice que la corriente que llega es igual a la corriente que salen o la suma de corrientes que salen. No, eso dice la primera ley de Kirchhoff. En este caso, en el punto A, donde está la flecha, solamente llega ahí. Y del punto A hacia arriba va la corriente I1 y hacia abajo hay una corriente I2. Entonces sería la suma simplemente de I1 más I2. Sumemos entonces. Y nos sale 14 amperes. 6 más 8, 14. Ya, esa es una forma. La otra que hemos venido también aplicando es reducir las dos resistencias a una sola resistencia. Es decir, hallar su resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente lo que aquí se puede hacer es, si acá está el punto A, y las dos resistencias las puedo reemplazar por una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente la puedo hallar fácilmente porque están en paralelo. es igual producto entre la suma. ¿14? Esa es la resistencia equivalente. Ya, esa reemplaza las dos. Y la pregunta es, la corriente que viene desde la A, esa corriente I. Ya, aquí aplico, entonces, el voltaje entre A y B es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia equivalente. El voltaje entre A y B es 48 según el problema. La intensidad de corriente es la pregunta. Y la resistencia equivalente es 48 sobre 14. 48, 48 se va. Y de ahí donde también me sale que la corriente es 14 amperes. Desde una u otra forma, la solución es válida. Ya no sé, cualquiera de los dos, seguramente uno de los dos han tenido que aplicar ustedes. A ver, vamos al problema 3. Dos resistencias de 60 y 90 respectivamente asociadas en paralelo. Para obtener una resistencia total de 12 ohm, ¿cuál sería la resistencia adicional que debería combinarse en paralelo? ¿Qué fue lo que depositaste? Lo depositaste, digo. 18. A ver, 18. Sí. ¿Cuánto le digo? Bien, entonces, día, señor Vinches, disculpe, al final papá, esto realmente es un problema de resistencia equivalente. No, porque sí, luego lo a ver, llegando ahí te va a arreglar. Dice que se tiene dos resistencias en paralelo. Una resistencia vale 60 ohm y la otra 90. ¿De acuerdo? Pero hay que colocar una más, que no se sabe cuánto es, de tal manera que su equivalente sea 12. Entonces no sé si sea conveniente hacerlo dos en dos o todo uno solo, pero igual va a salir. Y digo 1 sobre la resistencia equivalente, que sería un doceavo, es igual a 1 sobre R, que es la resistencia desconocida, más 1 sobre R y más 1 sobre 90. No, así podría ser. Ya, aquí 1 sobre 12, 1 sobre R. Y bueno, acá sería 380, de que hay un 2, 5 sobre 180. Sobre 36. Sí. Y vas a restar, sería 3 menos 1, 2 sobre 36, la mitad de 36, 18. Sí, sale 18. Pasemos al problema 4. Por si acaso, reóstato es una resistencia, ¿ya? Es una resistencia, reóstato. Ya, por eso dicen reóstato, resistencia. R funciona con una corriente de 12,5 amperes. Cuando se añade en serie una resistencia de 5 ohm y se aplique el mismo voltaje, la corriente que circula por el circuito vale 10. ¿Cuál es la resistencia del reóstato? Repito, reóstato es otra resistencia. Puede ser, por ejemplo, una resistencia de una cocina eléctrica, ya de una estufa eléctrica. Cristian dice que sale 20. A ver, realmente son dos problemas. Dice que vamos a dibujarlo así. que hay una resistencia que va a ser el reóstato. Su resistencia es R. Dice que por esa resistencia pasa una corriente de 12,5 amperes. ¿Ya? Cuando se añade en serie una resistencia de 5 y se aplica el mismo voltaje, o sea que a este reóstato se le está aplicando un cierto voltaje. Pero cuando se añade, dice, a esta resistencia R, a este reóstato, se le añade una resistencia en serie de 5 ohms. Esta resistencia no la conocemos. Dice que la corriente que circula ahora será de 10 amperes. Para que pase corriente eléctrica se le conecta igual voltaje, dice. Se aplica el mismo voltaje. Entonces, como voltaje, diferencia potencial es intensidad por resistencia, entonces yo multiplico 12,5, que es la intensidad, por la resistencia R. Y ese voltaje será el mismo si multiplico la intensidad por la resistencia, que como están en serie, yo lo pongo como R más 5. Entonces de ahí comienzo a operar nada más. Acá sería 2,5. Y es igual a 50. Y aquí es donde ya obtenemos que R vale 20, ¿no? Ya, así sería. A ver, problema número 6, ¿por qué? ¿Y el 5? ¿Qué pasó con el 5? A ver, voy a ver qué pasó con el 5. ¿O está más abajo? No, no está. ¿Qué pasó con el 5? ¿Se cayó? Y ahí está. Ahí está el 5. Sale 8. Cristian dice que sale 8. Hola, pa. Ya le llamé al señor Vilches yo. Le llamé al señor Vilches yo hace ratito, pa. Papi. Sí, sí. Ya le puse allá. Ya. Sí, pero bueno, estoy cuidando, pero igual se gasta, tú mira que quieres que no gaste. Ya, pues vende, cuando si está gastando lo justo, lo bien, lo, después vamos para pagar los 65. ¿Aló? Los 65. De lo que arregla el celular. Voy a ir a ver eso también ya, pero sería sábado pues, para no, bro. Ya, entonces verificamos ese 8. Sí, realmente los instrumentos de medición, muchachos, tanto el amperímetro como el voltímetro, no afectan el problema. Ya, el amperímetro mide corriente, voltímetro mide voltaje. ¿Cuándo te va a afectar al problema? Ya, ¿cuándo te afecta el problema? Cuando los voltímetros y amperímetros son reales. Ya, cuando dice que son ideales o no dicen nada porque no involucran nada al problema, no van a cambiar nada, no te alteran en nada. Pero cuando dicen reales, te van a dar resistencias internas. Ahí sí ya te afecta. Ya, pero si es ideal, no pasa nada. Ya, en este tipo de problemas, cuando tenga resistencias al aire, fíjate bien en la pregunta. Dice entre los puntos A y B. ¿De acuerdo? Aquí están los puntos A y B. Esto sí puede estar al aire. Pero esta resistencia de 4, ignórala. Esta resistencia de 4 que está al aire, ignórala. ¿De acuerdo? De esa manera, el 4, el 4 y el 4, estos 3 4 estarían en serie. Entonces, nuestro problema se va a convertir en el siguiente gráfico. Una resistencia que aquí valdría 2 ohmios, luego hacia abajo habría otra resistencia, el punto B estaría por acá y aquí estaría la resistencia también de 2 ohmios, aquí estaría la resistencia de 6 ohmios y esos 3 4 como están en serie, solamente hay que sumar. 4 más 4 más 4, 12. Y acá está el punto A y el punto B. Luego el 6 con 12 están en paralelo. Los otros dos quedan en su sitio, en su lugar. Tanto el 2 de arriba como el 2 de abajo. Y el 6 con el 12 lo voy a reemplazar por su equivalente, que sería 6 por 12 entre 6 más 12, que sería 18. 6 está 1, 6 está 3, 4. Miren el punto A y el punto B siempre están al aire. Y ahora sí, la resistencia equivalente sería 2 más 4 más 2. Porque los 3 están en serie. No, sí, tienen razón, sale 8. Ya, pero ya saben ya, estos 4 que están al aire se eliminan. Ya. ¿Las 6 cuándo salían? Amperes, ¿no, Cristian? Sí, sí sale 3, creo. Sí, 3 amperes, dice Milton también. Ajá, Christopher, Héctor también dicen que 3. Ya, supongo que ustedes han hecho el cálculo de 3 amperes con los signos más menos, sumatorio de voltajes igual a 0, segunda ley de Kirchhoff, todo de manera formal y sale 3 amperes. Quiero que vean ahora una forma y ese mismo método que te voy a enseñar, hazlo en el problema 7. Para que realmente no gastes ni siquiera lapicero. ¿De acuerdo? Ya, miren, miren cómo les voy a sacar esos 3 amperes en el problema 6. Y eso mismo lo pueden aplicar al problema 7. Según la teoría, la corriente eléctrica en una pila debe salir por el más. Entonces el 120 dice, voy a entregar corriente por el más y de esa manera la corriente debe girar en sentido antihorario. Pero la de 180 también dice, la corriente que voy a proporcionar debe salir por el más y según yo dice, la corriente debe circular en sentido horario. Acá viene un problema, una lucha de poderes. Mientras que la de 120 dice, no, tiene que ser antihorario, la de 180 dice, no, no, tiene que ser horario. Cuando encuentran ustedes ese problema, va a predominar la de mayor valor. Pero eso es lo de menos, porque mi pregunta es hallar intensidad de corriente. Y veo que las dos pilas están peleando por el sentido. Cuando se oponen, entonces tú resta 180 menos 120. Entre la resistencia que son 2, 4 y 6, que las vas a sumar. Entre 20, 3 amperes. Listo. Se acabó tu problema. A ver, Christopher, haz el problema 7 con la forma como resuelto el 6. A ver si han entendido, a ver, apliquen al 7, a ver. Edgar dice sale 5. Cristian también sale 5, dice. Terry 5. A ver, 5 sale. Claro, en este caso, si te das cuenta, si aplico lo mismo que en el problema 6, te das cuenta que el de 62 dice sentido horario, el 8 dice sentido horario, en cambio el 40 dice sentido antihorario. Hay dos que están coincidiendo y uno que está en contra. Entonces la corriente eléctrica será 62 con el 8 se están sumando y le resto el que esté en contra del 40 entre la suma de resistencia, que sería 4 más R y R vale 2. Acá me sale 30 entre 6, 5 amperes. Sale 5, ¿verdad? Así es. Así que ya tienen otra forma de cómo resolver ese tipo de problema, sin que tengan que sumar voltajes igual a cero. Ya, pero ojo que ese método sirve solamente para hallar la intensidad de corriente. Ya, al menos en eso te va a ayudar bastante. No, solamente como te digo, se cumple, se puede aplicar para circuitos así independientes. Ya cuando hay problemas más complicados, más complejos, ya no, pues ya no te va a funcionar. Pero sí, para un solo recorrido, como ves, es bastante práctico. A ver, el 8, ¿cuánto saldría? Ya. En el 8 también puede ser lo mismo, ¿eh? El 3, por ejemplo, aquel más de arriba, entonces la corriente que va a generar va a ser horario. En cambio, el 8, mira, su más está arriba también y va a hacer que la corriente se vaya en sentido antihorario. Entonces, si voy a hallar corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica, va a tener que restar 8 menos 3. ¿No? Y la resistencia es la suma. 8 y 2. ...0,5 amperes. Ya, ahora mira, la diferencia de potencial entre los puntos A y D. Los puntos A y D están aquí. Ya. Así, A sale 9. Ya, Newton, a ver. 9. Ya, ahora, ese 0,5 amperes, como te dije, solamente te va a servir el método para hallar la corriente. Pero, si te has dado cuenta, también te puede servir para saber en qué sentido va la corriente. Solamente mira los valores de las pilas, 8 y 3. El 8 mayor que el 3, el 8 gana. Ah, entonces la corriente va en sentido antihorario. Prevalece el sentido de la pila que tiene mayor valor. Entonces, si va en sentido antihorario, por esa resistencia de 2, va a subir. O sea que abajo es más y arriba es menos. Ahora vamos a escribir la ecuación. Del punto D al punto A. Y escribo así. Potencial en el punto D. Voy a ir del menos al más. Hacia arriba, de menos a más, es más 8. Ya tengo el punto E. Vamos a pasar de E al A. Pero estaremos pasando del más al menos. Aquí es menos. Multiplicamos la intensidad por la resistencia. Llegué al punto A. Potencial en el punto A. Potencial en el punto D. Más 8. Menos intensidad, que es 0,5. Por 2. Acá hay un 1. A ver, ese 9, Milton. A ver, verifica. ¿Milton o Milton? ¿Ya? Puede ser Milton. Aquí saldría más, que es 1, 7. Potencial en A menos potencial en D es igual a 7 voltios. A ver, confirmen a ver esa respuesta. ¿Está bien así? Sí. Saldría 7. No, pero igual te va a salir, ¿ah? ¿Eh? Igual te tiene que salir. Porque mira, si vas a ir de la al de, pon el potencial en A y cuando bajes vas a pasar de menos al más. Y ahí multiplica la intensidad 0,5 por 2. Y luego pasaría del más al menos. Menos 8. Y llegaste al punto D. ¿Ves? Acá hay un 1 y acá hay un menos 8, das menos 7, pero pasa al otro lado con más 7. Igual te tiene que salir. Inclusive si lo haces por otro lado, te vas al 8 hasta el B y luego bajas por el 3 y das la vuelta y llegas al D. Igual te tiene que salir. El recorrido no te va a alterar la respuesta. Más bien, fíjense cómo voy a hacer el ya. El circuito tan simple con un solo recorrido como los anteriores que hemos visto. Vean el problema 9. Aquí son dos recorridos. En cada recorrido hay una corriente diferente. Pa, Suponer que acá en el recorrido escúchame, de la tú izquierda ahí te has buscado una foto de hay una calor. corriente Escúchame. que va en Hello. y le llamo corriente I1. Escúchame, ahí tú donde has buscado las cosas de calor. No has encontrado memorias así de ¿Ya? celular. Y en el recorrido de la derecha hay una corriente que va en Necesito sentido yo una antihorario. memoria para Esto futuro. solamente es suposición, Voy a estoy gastar. asumiendo nada más que la corriente I2. Ah. No, quiero La memoria. corriente I1, cuando pasa por la resistencia de 2, va a ir de izquierda a derecha. Ya, Entonces este, acá se la más genera un grande, más y ahí acá un la menos. ¿Qué? La corriente 2, cuando pasa por la ¿Ah? D6, va de derecha a izquierda. Entonces a la derecha se ¿Aló? genera el más y a la izquierda el menos. Y por la D4, como ambas corrientes van hacia abajo, ojo que por la D4 hay dos corrientes, entonces arriba se genera un más y abajo un menos. Ya coloqué los signos. Ahora voy a plantear suma de voltajes igual a cero, pero primero voy al recorrido de la izquierda. Voy a partir de esta esquinita, vértice superior izquierdo, y vamos a la derecha. Y voy a pasar del más al menos. Cuando se pasa del más al menos, hemos visto que se pone menos. Sería intensidad por resistencia. Yo lo pongo como 2 y 1. Luego vamos a bajar por el 4 del más al menos. También le ponemos menos. Y multiplicaría la resistencia por la corriente. Pero por esa resistencia están pasando dos corrientes. Corriente 1 y corriente 2. Damos la vuelta a la izquierda. Y pasaríamos del menos al más, que sería más 12. Y todo igual a cero. Acomodando, ordenando todo esto, sería así. 6 y sub 1 más 4 y sub 2 es igual a 12. De ahí tendríamos una primera ecuación. ¿Ya? Ahora vamos al recorrido de la derecha. Voy a partir de este puntito superior derecho, de esta esquinita, y vamos a la izquierda. Del más a menos. Menos intensidad por resistencia. Colocaría así, menos 6 veces la intensidad I2. Luego bajamos por el 4 y del más al menos es menos 4. Y 1 más y 2. Damos la vuelta. Subimos del menos al más, más 30. Todo igual a 0. Ya, aquí más bien, ordenar los términos. podría haber 4 y sub 1 más 10 y sub 2 igual a 30. Ya, esas son las dos ecuaciones que se plantearían para la resolución de este problema. Ya, como puedes ver, pues aquí ya juega un papel importante tu matemática, ¿no? Ya, a ver, ya tiene dos ecuaciones incógnitas. Ya ustedes mismos son cuánto es la corriente I1 y cuánto es la corriente I2. La pregunta: calcular la intensidad de corriente en la resistencia de 4. En la resistencia de 4 dijimos que por ahí están pasando las dos corrientes. Una vez que hallamos el valor de I1 y el valor de I2, lo sumamos. Y esa sería la respuesta. ¿Ya entendieron cómo se hacía ese problema? Ya, es justamente producto de la experiencia. Ya, yo me aseguro que las dos corrientes vayan para abajo para poder sumar, porque si yo supongo que la corriente 2 va también en sentido horario, entonces en la resistencia de 4 y 1 baja y la corriente 2 sube, tendría que restar las corrientes, ¿no? Tendría que restarlas. Lo malo es que yo no sé cómo voy a tener que restar I1 menos I2 o I2 menos I1. Entonces, ante esa duda, yo mejor me aseguro que las dos se sumen y punto. Y sale más segura la respuesta. Muchachos, si no hay más preguntas, nos vamos al otro salón, nos vamos a la alabanza. Sí, ya, entonces terminamos con el AP y vamos a alabanza, ya.